Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 49 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. El protagonista del episodio de hoy es uno de los comediantes argentinos que nos representa en el exterior desde hace muchos, muchos años. Estudió stand-up y cuenta con un elemento único como artista que hace ruidos con su voz, que aprovecha para que sus rutinas tengan un estilo y una diferenciación del resto. Son cosas únicas las que se ven en sus shows. Lo conocí este año, en el 2013, cuando Silvina, su esposa, manager, productora, representante, me convocó para colaborar con su retorno al país después de más de 10 años. ¿Qué puedo contarles? Conocí a una gran persona con mucha humildad, muy optimista y que logró hacer reír a muchísima gente en sus presentaciones en Buenos Aires. Hay mucho para escuchar y aprender en este podcast y un punto de vista de alguien que conoció la comedia cuando empezaba y hoy puede verla en otra situación. Este episodio lo grabamos en el invierno de 2013 en mi casa de San Telmo. Recibimos en Club Gabou a Mac Fanton. Muchos no saben que vos fuiste el primer presentador de stand-up argentino. El primer show de stand-up, o uno de los primeros shows de stand-up de Buenos Aires y del país. Sí. No sé si no de la región. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás? ¿Qué año? ¿Cómo fue la convocatoria? El año, yo para los años soy, Gabo, yo soy terrible para los años. Tendría que tener a Silvina aquí a mi lado. Fue en los comienzos, digamos, pero yo me considero uno de los presentadores, pero no el presentador, sino uno justamente, junto con Diego Weinstein, con Martín Rocco, con Hugo Fili, con Natalia Corulias y con Angelini. Ese fue el grupo, digamos, pionero de stand-up comedy en Palermo, básicamente en Palermo. Yo no sé si capaz en Floresta había alguno que no nos enteramos, pero aparentemente no, porque los que después proliferaron y digamos hicieron la primera cabecera de playa del stand-up comedy en Buenos Aires fueron ellos. Yo me fui, ellos siguieron, Diego Weinstein siguió y Angelini con sus cursos. ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo fue eso? Me fui por trabajo, eso siempre lo digo. El trabajo es lo que a mí me dictó el derrotero mío. Primero empezó en Chile, yendo a Chile, y Chile me abrió la puerta de lo que era Miami y de la zona de Centroamérica, que luego fue Colombia, que fue la más importante, México, muy importante también, y bueno, pero fue el trabajo siempre, fue el curro, como dicen en España. Y le dijiste, chicos, yo me tengo que ir, ustedes sigan, yo me voy a recorrer Latinoamérica, me voy a trabajar a Chile. Claro, digamos que yo, el laburo mío del exterior, yo ya lo tenía, cuando comenzamos con ellos, yo ya estaba trabajando en el exterior. Bien. Por eso también fue mi iniciativa de meterme en hacer stand-up comedy vino porque yo ya había estado en Estados Unidos y varios de los chicos, Angelini en este caso, también. Entonces éramos varios que concordábamos de alguna forma con esas ganas de hacer algo con la movida del stand-up comedy en Buenos Aires, en Argentina. Yo me había hecho cursos allá en Estados Unidos. Estamos hablando de una época que no había internet, una época que era incipiente en la internet, no había, vos no podías comprar un libro como hoy en día se compra de con tres clics. No, y aparte, exactamente, que te traducido al español de cómo escribir comedia. No existía. Vos tenías que aprender inglés, tenías que irte, mover el trasero hasta Estados Unidos y tomar los cursos ahí, que es lo que yo hice. Yo lo tomé. ¿Y dónde fuiste? ¿Con quién estudiaste? No estudié con nadie en especial. Fui al Upfront Comedy, que creo que debe estar seguido ahí, en la Promenade, en Santa Mónica. O sea, yo fui primero por el lado de Los Ángeles. Si bien yo desembarqué en Miami, pero mi idea era irme a Los Ángeles. Porque había mucha movida de stand-up comedy ahí, el Comedy Store estaba ahí. A mí me gustaba Los Ángeles, ¿no? Y aparte que mis ídolos, todos, Billy Crystal, es Hollywood, exactamente, Hollywood. Pero bueno, mis ídolos de comedia estaban ahí también, claro, en el Comedy Store. Y nada, me fui para Los Ángeles, ahí estudié inglés, en Santa Mónica, nos fuimos con Silvina, nos fuimos ahí. Mientras yo hacía festivales en Colombia, yo iba y paraba en Los Ángeles, estaba 3 meses, 4 meses tomando los cursos. Y ahí en Santa Mónica, en la Promenade, que es una peatonal, ahí estaba el Up From Comedy y daba cursos. Cuando pasé, la primera vez que paso por el Up From Comedy veo que dice cursos de stand-up comedy. Be a comedian, now, here. Dije, yo quiero entrar acá. Pagué mi cursito y ya ahí aprendí. Después me dieron la referencia a comprar los libros y bueno, nada. Después volví con esos libros y claro, eran los mismos que tenía Angelini, los mismos que tenía Whiten. Cada uno por su lado lo había conseguido de alguna forma, ¿no? Y empezaste a trabajar de presentador en con ellos. Claro, como yo todo el tiempo estaba viajando, yo no era bueno para impartir, para ser un profesor. Claro. Ellos tenían la pasta de profesores. Entonces, yo lo que hacía era venir y les decía, chicos, yo quiero apoyarlos en lo que pueda, les presento, yo les hago de presentador, les hago de anfitrión de cada evento. Y así fue que yo estuve lo más que pude hasta que finalmente los contratos laborales me llevaron para el lado a afincarme más en Miami. Antes de ir a Miami, de ir a España, sí. ¿Cómo fue esa primera instancia donde vos eras un comediante, un performer en Argentina? Sí. Y empezaste a ir a Chile, empezaste a ir a Colombia, empezaste a ir a México, empezaste a moverte por Latinoamérica, porque el humor tiene algo de local. Sí. ¿Y cómo fue que te adaptaste? ¿No te tuviste que adaptar? ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás? Sí, fue, bueno, al principio con mucho miedo. Yo recuerdo que tenía terror, pánico de irme a Chile, desde salir de Buenos Aires. Yo vine desde Rosario, debo decir eso, yo soy rosarino, llegué a Buenos Aires. En Buenos Aires me metí en Palermo, básicamente en la Placita Serrano, en el taller. Ese fue mi hábitat. Y a partir de Badía y Compañía, bueno, lo de Badía y Compañía también fue otra cosa. Yo estaba actuando en el taller, haciendo lo mío, haciendo mi rutina de show con el sonido, el sonídico, el surround sound y todo lo demás. Pero era más tipo monólogo, más teatral. Y viene un amigo y me dice, che, están haciendo un casting masivo en Badía y Compañía, en Canal 13. Yo digo, bueno, me voy a presentar. Llegué a la mañana siguiente y había una cola de 2 kilómetros de gente. Eso era, no sé, era terrible. Había de todo aparte. Era clowns, malabaristas, tragasables, prostitutas, lo que fuera. Y estábamos todos ahí y claro, cuando yo llegué, me llegó como, no sé, me tocó a mí el turno mío como a las 6 de la tarde. Claro, esos productores estaban quemadísimos de ver tanta gente. Llega mi turno y me dicen, bueno, ¿qué haces, pibe? Bueno, yo hago unos sonidos de películas, hago las escenas y unos personajes. Bueno, haceme algo. ¿Tendrían un micrófono para darme? El siguiente. O sea, dígame, este viene, me dio un micrófono, te vas. Y bueno, fue muy frustrante. Yo me fui de ahí y dije, bueno, ¿sabes qué? Que le den al Canal 13, que le den a la televisión. Yo no necesito la televisión, vuelvo a mi taller. Resulta que no pasa un mes, viene el dueño del taller y me dice, che, Miki, hay una mesa ahí que te acaban de ver de actuar, es un productor de Badía y Compañía. Y ahí es que me encuentro con Claudio Korenblit, que fue gracias a Claudio Korenblit que me hizo entrar a Badía. Él me dice, mira, acabo de verte, es fantástico lo que haces. ¿Que te gustaría estar este próximo sábado en Badía y Compañía? Le digo, dice que si me gustaría estar en Badía y Compañía. fue fantástico. Yo dije, ya ese mismo sábado estaba debutando en Badía y Compañía. Vino Juan Alberto Badía, me dijo, ¿te quedás? Esta es tu casa. Y bueno, ese fue el comienzo mío, que fue bastante así, bastante accidentado, pero fue fantástico. Y ahí me catapultó. Al mes y medio, 2 meses de estar en Badía y Compañía, claro, lo mío sorprendía mucho por lo de los sonidos y la cuestión cinemática. Y ellos hacen casting, sin que yo sepa, hacen casting para cadenas del exterior, latinas. Ahí me viene un productor, Claudio Korenblit, todavía me dice, Miki, están haciendo casting de los que eligen, de los artistas que ellos muestran en el muestreo, todos absolutamente te quieren a vos. Entonces me dice, hay gente en Chile que te está buscando. Y entonces ahí fue cuando me mandan a Chile. Yo tenía mucho miedo, yo decía, ¿Chile? ¿Qué voy a hacer en Chile? Yo no. Y bueno, me metieron esa catapulta que te meten mediática, entonces, oh no, por favor, no quiero ir, me va a doler. No, tranquilo muchacho, será solo un minuto. Oh, no, tengo mucho miedo, tengo... Del otro lado de Chile, a través de la cordillera, y aterricé ahí en Santiago de Chile, en la Universidad Católica de Chile, programa Martes 13, un estelar, y fue fantástico. A partir de ahí fue todo un derrotero. ¿Pero tuviste que adaptar material o fuiste con lo...? Tuve que adaptar de entrada, o sea, de entrada fui con lo básico. Fue muy, lo mío, claro, como es muy cinemático, Entró bien, claro. Pero enseguida me di cuenta que tenía que adaptar, enseguidita. Ya el primer programa, vinieron los productores, me dijeron, genial, estás genial, pero bueno, había chistes que no se entendían, no se habían entendido. Entonces ya ahí tuve que empezar a adaptar el lenguaje. Eso, a partir de ahí, fue un sin parar. A todos los países donde tuve que ir siempre adaptar. Es lo que yo le digo siempre a los colegas. Hay que adaptar el lenguaje, hay que adaptar el material, porque la idiosincrasia no es la misma del argentino que del colombiano que del chileno. ¿Y cómo sabes cómo es la idiosincrasia? ¿Le preguntas a un productor? ¿Cómo es ese trabajo de investigación o de...? Bueno, hoy es eso, es un trabajo de investigación, es como un detective. Tenés que tomar... yo en aquel entonces inclusive tenía un montón de desventajas porque no había internet. Yo tenía que llegar al lugar donde aterrizaba y comprarme los periódicos, los diarios locales, y ver la tele y empezar a ver qué lee la gente, cuál es el tema en la calle, cuál es la frase que se usa, y preguntar a la gente cómo se dice esto. Hoy en día lo tenés todo por YouTube. Yo por YouTube bajo inclusive, qué sé yo, busco gente hablando en hindi y me aparece gente hablando hindú. O sea, es alucinante, te aparece de todo. Podés ver las noticias a nivel local. O sea, la cuestión es investigativa, tenés que ver cuál es el tema, la temática que está vigente en ese lugar. Y la idiosincrasia es muy importante también. ¿Cuál de todos los países que recorriste es el más distinto a Argentina? Que vos puedas, este me costó o no la vi venir y me equivoqué una vez y... A ver, por suerte no me pasó eso de equivocarme, porque en verdad fui muy consciente con el trabajo adaptativo, pero lo que sí te puedo decir es cuál es el único país que me parece que es muy similar a Argentina en la idiosincrasia. Digo en la idiosincrasia, no en el lenguaje, es España. O sea, el humor español es el más parecido al nuestro por la cuestión de explícita, como son más cañeros como nosotros. Cañero quiere decir que vas a los bifes, que vas a toda por todas, o sea, a sable y machete. O sea, cuando tocas los temas de sexo, es muy grotesco, muy explícito. Es España. El resto, o sea, toda Latinoamérica, desde Chile para arriba, es otra idiosincrasia. Hay que adaptar siempre, siempre, siempre, porque no puede ser de la misma forma explícito como sos acá, porque vas a caer en la falta de respeto. Es muy probable que la gente se sienta ofendida por el lenguaje, cómo lo encarás, digamos. No hay que ser tan procaz. Ellos trabajan más con muchas metáforas. Son igual de verdes, pero basados en la metáfora. El colombiano es muy así, el mexicano también. El mexicano es más, por ejemplo, más de dicharrachero, ¿no? Más de estar todo el tiempo jodiendo. En cambio, el colombiano es muy de muy respeto. El colombiano no podés tirarle un chiste como, sabes, así como ofensivo. Tenés que ser. Y nosotros somos más parecidos a los españoles, eso me di cuenta. En la forma de encarar, los españoles son bestias. Hay cada, sí, igual, español. Igual lo que yo veo es también hay una diferencia en el timing con el español. Yo veo videos de comediantes de España y lo que pasa es que España, bueno, al igual que todos los países, pero allá está muy marcado la diferencia entre las comunidades. Vos te vas a Madrid, que es donde yo resido, y tenés un tipo de lenguaje y un tipo de timing. Ahora te vas para el sur, para lo que es Andalucía o Murcia, y bueno, el timing lo tenés que hacer slow motion, tenés que bajarlo 2 grados, porque no podés, o sea, es muy lento. Y te vas para arriba, País Vasco y Cataluña, y tenés que acelerarlo, tirarlo para arriba, inclusive tenés que acelerarlo más, porque si no los catalanes se aburren. Claro. O sea, el catalán ya sabe hacia dónde vas vos. Tenés que ir rápido como ellos y tenés que enseguida tirarle una premisa, desviarle los 45 grados enseguida. O sea, sorprenderlos con los 45 grados enseguida. Si no, estás muerto con el catalán. ¿Y cómo fue la experiencia en Miami? En Miami, bueno, en Miami son dos tipos de experiencias. Una con el latino, que es el latino allá, el nivel cultural, cuando yo fui, era muy bajo. Hoy en día sigue estando más bajo que el resto del promedio. Digo de Latinoamérica, pero no tanto como cuando yo fui. Cuando yo fui eran década de, a ver, comienzo de los 90, finales de los 80, era una cosa, ¿no? Hoy en día, con la cuestión de las redes y también aumentó la inmigración, también es diferente, pero... Para el público latino es muy básico lo que podés hacer. En verdad lo que tenés que hacer ahí es siempre migrar hacia el inglés, que es lo que yo hice. O sea, tenés que migrar hacia el inglés y poder actuar bilingüe. Eso es lo que te da justamente la prestancia, digamos. Y bueno, ahora justamente después de 10 años, después de esa experiencia, fueron 2 años y medio muy intenso que hice ahí. Y después de eso me afinqué en España y dejé de hablar inglés. Entonces ahora estoy recomenzando otra vez a hablar inglés, que el inglés es una lengua viva. Si no la ejercés, es como que es una momia, ¿no? Y a mí me está pasando eso. Ahora estoy desentumeciendo los músculos y me estoy poniendo las pilas ahora en Madrid con un grupo de ingleses que son el Freshly Squeezed. Son 4 pibes y nos vamos a ir para Inglaterra. La idea es, yo voy a ser el sudaca del grupo y... Voy a ser como el presentador, otra vez. El presentador del grupete, voy a hacerlo un poquito yo. Pero bueno, nada. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto, pero básicamente Miami fue eso. Volviendo a la pregunta que habías dicho. Miami es muy básico a nivel latino. Lo que hagas para el latino es muy básico. Tenés que emigrar siempre hacia el inglés. ¿Y el negocio en Miami? El negocio en Miami. ¿El negocio de qué? Del comediante. ¿Hace una diferencia importante o no, ni siquiera...? No es tan así. Yo creo que tiene que ver con el tipo de contrato que vos consigas y dónde vayas a trabajar y si haces televisión o no haces televisión. También es eso, ¿no? De repente a mí me tocaron un par en ese momento de contratos en Univision, entonces obviamente rendía bien. Claro. Pero si no tenés una cadena atrás y no te conocen, es muy difícil que puedas... A ver, te puede cundir, pero no te va a cundir tanto como si tienes una imagen mediática, ¿no? Eso es en todos lados igual. Eso es igual en todos lados. Es igual en todos lados, exactamente. Pero de todas formas, lógicamente, Miami, Estados Unidos en general, tenés que tener un nivel de trabajo bastante importante, porque cualquier artista que se va a Estados Unidos y el primer mundo general es un gastadero de dinero, obviamente. Y si no tenés un income, no tenés un ingreso, vas a estar muy mal en poco tiempo. Totalmente. Así que, bueno, lo que yo recomiendo siempre es ir con algún tipo de base, digamos, de contratación mínima, aunque sea, y después de ahí hacer una base con eso y empezar a buscar y empezar a hacer el derrotero de hacer casting, de tirar puntas, de viajar. Club de comedia. Club de comedia todo el tiempo, subirse al escenario cuantas veces pueda. Y eso es lo que más aconsejo, pero depende de cada uno, ¿no? Una cosa que me comentabas que pasa en España, que también pasa en Argentina, es que hay comediantes productores o productores comediantes. Y esto genera... una particularidad, digamos, en el... Sí, bueno, allá le llaman, productores le llaman programadores. Allá el programa es programador, porque en verdad, en España, en la época de la burbuja, esto nació en la época de la burbuja, lo que fue la burbuja inmobiliaria, cuando los españoles llaman la época que éramos ricos, que bueno, había dinero por todos lados. Fueron creo que 5 años, sí, más o menos 5 o 6 años, se cobraban exorbitancias, los cómicos cobrábamos exorbitancias, había tipos, aparte de los que aparecían en la tele, que bueno, era ya directamente desmesurado. Entonces, claro, hubo como una especie de... hubo mucha codicia, porque la burbuja es eso, fue la burbuja inmobiliaria, fue la codicia del sistema capitalista, y bueno, los cómicos también participaron de ese reparto de ganancias. Y claro, lo que pasó es que había programadores, que eran programadores, eran como bookings, digamos, agentes de booking, y aparte estaban los dueños de los locales y los cómicos. Al crearse el circuito de comedia en España, que fue muy grande, sigue siendo muy grande, es increíblemente grande, qué sé yo, yo por ejemplo, yo actuaba de lunes a lunes, básicamente. Para que te des una idea, el nivel de trabajo que había durante la burbuja del monólogo. O sea, trabajabas de lunes a lunes. Así, no te miento, o sea, por toda España. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que había muchos dueños de locales que empezaron a decirle a los mismos cómicos, como los cómicos nos conocíamos entre todos, teníamos la lista de todos los teléfonos, que ellos mismos programaran y saltar así al programador. Entonces, algunos cómicos aceptaron ese tipo de transacción y la empezaron a hacer, se transformaron en programadores, cómicos programadores. Pero claro, pasó que muchos, también guiados por la codicia, empezaron a programarse ellos mismos, ¿no? Y a sus amigos, a sus amiguetes. Entonces se formaron como camarillas, que yo le llamo mafias. Es lo mismo que en la época del Renacimiento, del Medioevo, las mafias que había en Italia con los pintores. O sea, había pintores, la gente esto no lo sabe, pero si estudia un poquito la cuestión se va a enterar de que en Florencia o en Napoli eran mafias, y si había un pintor que iba renacentista que iba a Napoli, le cortaban las manos directamente, aparecía flotando en algún canal. Era así, eran mafias pesadas. Bueno, acá se dio así, no pesado como en Italia, o sea, no llegaron a matar gente, pero sí a hacer listas negras, hubo listas negras. Y esto también un poco balanceado también por el hecho de que las cadenas también influenciaron en esto, por la parte de las locales, estaban las cadenas televisivas, en eso está también Paramount Comedy, que crearon sus pequeños monstruos también, ¿no? Más que nada tiene que ver con la codicia y el superego, porque... Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Vos decís que los comediantes empiezan a trabajar con sus amigos. Ahora, si a vos te dan un bar para trabajar, para programarlo, sí. Lo lógico es que vos trabajes con la gente más afín. ¿Por qué vas a trabajar con gente con la que no te llevas bien o tuviste problemas? Es verdad, sí, por un lado sí, pero por otro lado está también los que dicen que trabajan con los que ellos creen que son los mejores comediantes o los mejores profesionales. Y eso es indiscutible, que está bien, claro. No, está bien, pero se crean listas negras, es así. ¿Y por qué son las listas negras? Porque uno es amigo del otro y dice que uno una vez le dijo al otro que tal cosa. Son unas cosas, unas berenjenales que no te puedo explicar. O sea, a veces ni siquiera te enteras por qué. Otros sí, por codicia pura, que te dicen, no, si vas a trabajar conmigo no vas a trabajar con nadie más. Y uno le dice, pero vamos a ver, macho, que me vas a dar un contrato de exclusividad, me vas a dar al año, ¿cuánto? 10.000 euros para que yo deje de trabajar con el resto, de renunciar al resto para estar como un esclavo tuyo, o sea, darte mi culo. No, o sea, es eso. Eso ha existido, ese tipo de programadores y de artistas programadores o de cómicos programadores que se han hecho así, de esa forma, como mafiosos, ¿no? Sí, a ver, perdóname que me ponga, trato de entender, sí. Digo, vos lo pones en el lugar de mafioso, pero el mafioso mataba o cortaba un dedo, en este caso es verdad. Te quedas sin trabajo, y me parece que en todas las industrias pasa, sí. De que uno trabaja con los proveedores y con los clientes, sí, sí. Los que yo digo mafioso porque yo sí he cortado dedos y he llegado a matar, pero de todas formas, o está grabado esto, Dios, no, No, tiene no derecho de permanecer callado todo lo que digas. Digo, hay una cosa que tiene que ver con el ego, hay una cosa que tiene que ver con sobre todo los artistas son muy sensibles. También. Entonces yo lo entiendo, digamos. Sí. Yo te digo, esa cuestión del sensible del artista, yo un poco reniego de eso, ¿no? Porque a mí me dicen, yo muchas veces escucho ese tema, los artistas son más sensibles. Yo digo, y tu puta madre. O sea, el artista para mí es como una persona normal. Yo lo de los egos también lo entiendo, pero yo no lo comparto tampoco. O sea, yo vengo de una rama, digamos, del teatro, que para mí, justamente la cuestión de las castas de los artistas, de que son elegidos, es una mierda para mí. Yo no creo en eso. Yo no creo en el talento. Yo creo en la predisposición para hacer ciertas cosas de una persona. Yo tuve predisposición para hacer teatro, predisposición para hacer el humor. Nada más. El talento lo haces después vos. Trabajando, currando todo el tiempo, estudiando y poniéndote, sudando el culo, sudando la gota gorda y haciendo lo que yo hice, recorriendo media América, subiéndome a los escenarios de cualquier tipo de público y aprendiendo de esa forma. Eso por ahí se puede llamar talento, pero eso en verdad es experiencia. Se construye, ¿crees vos? Se construye, claro que sí. Yo creo que sí. No existe el talento. Eso innato. De que Dios me dio esto. Dios te dio una mierda. Dios, eres un protoplasma igual que el resto de la gente. No eres ni más ni menos. Porque eso es lo que justamente dividen las castas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy muy de izquierdas. Yo creo que todos los hombres somos iguales. Cada uno tiene predisposición a ciertas cosas y cada uno desarrolla eso y luego se hace, digamos, erudito o se especializa en eso que hace. Ya está. Y genial. genial y chapó, como dicen en España, me sacó el sombrero, me quitó el sombrero y rindo honores a tu rango. Pero lo de, yo soy de muy tipo, hacete de abajo, pibe. O sea, esto de que yo tengo talento. ¿Talento de qué tenés vos? ¿De qué sos elegido? ¿De qué? No, porque yo en un sueño vi a Jim Morrison y a ese indio navajo y no, que te den por culo. O sea, no, yo eso no creo. Entonces, a ver, yo creo que sinceramente que la de la cuestión de los egos, yo lo entiendo, porque yo también tengo mi ego, pero yo lo manejo. Y hay mucho, yo me junto con muchos cómicos que tienen justamente un perfil bajo, que saben manejar su ego. Ahora hay tipos que no pueden manejar su ego. Esto es como una droga. Es así. Lo mismo le pasa a la gente. El problema del mundo es el ego. El ego humano es eso. Que sí, toda la gran el gran bolonqui humano, la gran tragedia humana gira alrededor del ego. Yo creo que parte de la época de los griegos. Pero es eso, o sea, es tipo, el ego humano es lo que te mata. Y hay tipos que no lo pueden dominar. El tipo dice, no, yo cuando sea famoso no voy a cambiar. Y una polla que te comes, no vas a cambiar. El tipo es famoso y empieza, el ego le sale adentro. Y ya toma posesiones y hace desastres. Y es eso. Mucha gente he visto así cambiar de una noche a la mañana. Por estar nada más que en una tele. Por estar en la tele, aparecer ahí en el plasma. Antes se decía en la cajita boba, ahora es un plasma. Aparecer en el plasma, en 2 millones de píxeles en HD, se creen que son, no sé, dioses, semidioses. Y cambia muchísimo. Igual yo creo que el comediante, la persona que se para en un escenario a hacer reír, sí, a otra gente, tiene algo en el ego, sí, que está fuera de la media. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo. No como algo malo. No. El comediante tiene, porque más que nada, porque el hecho que se tiene que ser, es como, esto es como el boxeador, cuando te meten ahí arriba, hasta el banquito te quitan. Estás ahí delante del monstruo y estás vos solo, ¿no? Que no hay nadie. Esto es básicamente lo que yo entiendo por el stand-up comedy. Porque, a ver, muchos. Yo juego siempre con la semántica y el doble significado del inglés, que tiene muchos significados y me encanta del inglés. Muchos hablan del stand-up comedy haciendo la traducción literal del inglés stand-up de pie comedy, comedia de pie. Para mí no es eso. Para mí stand-up comedy es más que un stand-up por stand-up position. O sea, por ponerte en una posición de aguantar. De aguantar una posición, de aguantar un argumento. Yo voy a aguantar mi argumento delante de este monstruo y lo voy a aguantar con un par de cojones. Ese es el espíritu del stand-up comedy. Y es así como nació de los primeros tipos que se subían y decían cosas delante de los demás. Que tenía que ver con el humor, tenía que ver con la comedia, pero muchas veces tenía que ver con una argumentación, con una tener cojones para decirlo, digamos. Perfecto. Muy buena explicación. Ahora, vos estuviste en el momento en que esto se el stand-up comedy o la comedia, en la forma en la que conocemos hoy en Buenos Aires, germinaba, empezaba en Buenos Aires. Y sí. Viniste después de 10 años y encontraste un escenario que estuviste recorriendo bastante. Fuiste a ver, sí, algunos shows al Paseo de la Plaza, sí. Estuviste dando tus funciones, sí, en, sí, San Telmo, por acá. ¿Qué te...? Muy cambiado. Bueno, veo la movida stand-upera, como dicen acá, la veo, alucinantemente desarrollada. Está en su pleno apogeo. Cuando en España está, por ejemplo, en una especie de declive, porque allá el apogeo fue en la época de la burbuja, como te decía, acá está en pleno apogeo, acá hay una actividad alucinante, a pesar de la crisis, ¿no? Porque vas a Calle Corrientes, a la plaza, como vos decís, pero vas a Palermo, vas a todos lados, vas a Córdoba, vas a Santa Fe, en las provincias también, hay toda una movida stand-upera impresionante. Y eso a mí, yo realmente estoy alucinado gratamente, porque veo nuevos forjadores, además, porque están los que están dando los cursos ahora, son gente que yo ni los conocía, que son en verdad los alumnos de los antiguos profesores, y me parece genial, a mí me parece buenísimo que se esté gestando así, y por eso también me dio mucho gusto volver a Buenos Aires en esta época, y de alguna forma empezar a ser partícipe también de esa movida, unirme por ahí, ponerme codo con codo con los compañeros, con nuevos compañeros, porque por ejemplo Federico Simonetti yo no lo conocía antes y nos hemos conocido gratamente en España y ahora aquí, o sea, voy agrandando el círculo de amistades y de colegas, y eso me encanta, es como una gran cofradía, ¿no? De los viejos piratas que nos unimos y seguimos haciendo reír a la gente. ¿Y hay algo que vos notás cuando hablas con Silvina por ahí en la intimidad, que algún error que estamos cometiendo que podríamos mejorar para sin dar nombres quizás, pero sabes que por ahí es muy útil esa información? No, sí, bueno, los errores son los errores comunes que tenemos todos siempre, es de dejarnos influenciar o enceguecer o engañar por la vanidad de la televisión, digamos, que eso es lo que siempre que a mí me pasó también, a mi edad, cuando somos jóvenes nos pasa eso, o sea, te vienen y te dicen, y te vamos a meter en la tele, la tele, qué bonito, sí, yo quiero ir a la tele. Yo pensaba eso cuando fue lo de Badía y Compañía, pero luego no fue todo lo que parecía que era, no fue tan así, o sea, tenías que yogarla, o tenías que currártelo, como dicen en España, tenías que laburarlo. No es que te viene todo de arriba así, y más hoy en día yo veo la cuestión del reality show que se instauró ya hace casi una década, es como que todo es un reality gigante, las redes, todo, yo veo todo el tiempo lo de estos pseudo famosos que salen a la fama por, no sé, la que le despeinó el pelo a Susana Jiménez, el que se tiró un pedo delante del Papa, o sea, es tipo ser famoso por ser famoso, ¿no? Por hacer algo ridículo. Eso pasa también un poquito con, puede tener la tendencia a pasar en el stand-up comedy también, o la comedia, con ciertos personajes, pero yo creo que el tiempo y las cosas ponen todo en su lugar siempre, o sea, es así. El que tiene rango, el que tiene experiencia, el que tiene trabajo, el que tiene una carrera, te vas a dar cuenta enseguida, el que tiene esa predisposición a ser un buen comediante, el que tiene el funny bone, lo que dicen los americanos, el funny bone. O sea, porque hay tipos que pueden tomar todos los cursos que quieran, pero el funny bone no lo tenés. El funny bone es el hueso gracioso, que lo tenés, la comicidad lo tenés en los huesos. Eso es lo que dicen los americanos, el funny bone. O sea, vos podés estudiar todo lo que estudies, pero saberte a la milimétricamente la teoría y la técnica de la comedia, del stand-up comedian. Pero no tenés funny bone. O sea, para subirte al escenario te falta eso, te falta esa chispita. Y eso se puede hacer, pero algunos a veces no lo pueden llegar a hacer. Y ahí es cuando tenés que recurrir por allá a decir, bueno, a asumir de que por ahí no sos bueno para estar arriba del escenario, sino quizás sos bueno para escribir, o sos bueno para acompañar, por ejemplo, para producir, o para, por ejemplo, para no para stand-up comedy, sino para sitcom, o para otro tipo de comedia, o comedia ligera en teatro. Es que no es una tragedia. No ser gracioso. No es una tragedia ser gracioso, exactamente. Yo me di cuenta que yo no era muy gracioso. A mí no me gustaba lo que yo hacía. Bueno, o por ejemplo, te puedes dar. Pero hay gente que no se da cuenta. Sí, sí. Hay gente que le pasa que. Seguro, pasan 10 años y no se dan cuenta. Yo me encuentro con gente que no se da cuenta, qué sé yo. Y siguen ahí, siguen dándole. Y bueno, macho, está bien. Algún día te darás cuenta o alguien te lo dirá, pero. Yo se lo he dicho a un par, se lo he dicho, o sea, llevármelo, ¿sabes?, a un lugar público para no hacer una escena. Y decirle, mira, fulano, mira, te traje acá porque en verdad tenemos que charlar de lo que estás haciendo, es eso. O sea, y decirle, mira, ponete a pensar, hace cuánto hace que estás haciendo esto y qué lograste, y bueno. Es quizá, muy difícil eso. Es difícil, pero se lo tenés que decir de alguna forma. A mí me ha pasado, yo se lo he dicho un par. De irme a tomar un café y decirle, macho, no es lo tuyo. No yo lo espero tuyo. Que me lo pregunten. Una cosa es, cuando me lo preguntan, yo le puedo decir. Yo creo que aparte, la referencia que uno dice, ¿y cómo te das cuenta? Yo creo que la única referencia que tenés es el público. El público es el juez categórico. El categórico. Es el único juez. Porque hay muchos también, por ejemplo, vienen comediantes y dicen, no, ese tipo es de un nivel más bajo que el mío. Ok, puede ser un humor más chabacano, puede ser un humor más, pero que sea un cuentachiste no significa que sea menos que vos. O sea, vamos a ver, aclaremos un poco las cosas. Si ese tipo va a un auditorio de 2.000 personas y las parte de la risa a las 2.000 personas, macho, durante una hora y media de show, ese tipo es un capo, ¿viste? Y vos te tenés que bajar el sombrero, quitar el sombrero y decir, por más que vos seas surrealista y hagas lo que hagas, ¿vale? Y ese tipo vale lo que vale, o sea, su peso en oro ahí arriba del escenario. Eso es lo que determina todo. Es así de simple. Yo he visto en Paramount Comedy un montón de pibes este último año que pasó, que tienen sus 5, 10 minutos de rutina de show en Paramount Comedy, salen y los pibes dicen, uy, soy genial. Y claro, después lo llevan a un público en Madrid, no te estoy diciendo ni siquiera en Andalucía ni en Murcia, en Madrid mismo lo llevan a un público, 200 personas, lo ponen al pibe ahí, hace sus 10 minutos de Paramount, a los 10 minutos justamente la gente se está mirando así y hay un silencio total y viene el dueño del local y le dice, pibe, por favor te pido que en el descanso, porque en España se trabaja con descanso, por si no sabían. Sí, como en Antares hacemos acá. Ah, también. Bueno, ok. Se hace una hora de show, pero se hace media y media hora, ¿no? Que por lo general siempre se va a la hora y media, porque es así, es una trampa eso, en verdad, pero terminas haciendo una hora y media de show. Pero a los 10 minutos viene el dueño del local y le dice, pibe, te pido un favor, no vuelvas a subir a la otra media hora, porque se me va la gente. O sea, yo prefiero que se queden los que están y que tomen las copas que van a tomar, pero si no me vas a vaciar el local. Y ya está. Y son pibes de Páramo. Son pibes de Páramo. Entonces, claro, esos pibes bajan de ahí, imagínate, se quieren cortar las venas. Pues en cómo si en Paramount yo estaba en la tele y era genial todo, y ahora aquí la gente es apesto, o sea, hago bomba todo el tiempo, bomba. Eso pasa mucho. Bueno, espectacular todo el conocimiento que nos diste en este podcast. No, muchas gracias. Yo hago lo que puedo. Cualquier cosa, me mandan una carta, ¿saben? Escriban a Dr. McPhantom. Voy a resolver cualquiera de sus problemas, sentimentales inclusive. ¿Cuál es la mejor forma de contactarte? Por lo general, la página web, www.mcphantom.com, y también el Twitter es @MickeyMcPhantom en el Twitter. Y bueno, también en el Facebook me buscan como Mickey McPhantom y me van a encontrar. Gracias, Gabo, por tenerme aquí en el Club Gabo y espero volverte a ver pronto. Vale, muchas gracias. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.